Hola amigos de Clectomeroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Los invito a escuchar mi más reciente material. Me pueden encontrar en redes como Carla Rivarola. Quizás solo se trataba de que supieras, sintieras y pensaras que cada una de las que desaparecen es una amiga de alguien como tú. Hermana, hija, sobrina, prima, novia, madre. Quizás solo se trataba de que supieras, sintieras o pensaras que todo este horror no es ajeno a ti, que le puede suceder a alguien que conoces e incluso que quieres. Quizá solo se trataba de hacerte sentir algo. Hola queridos radioescuchas de Clectomeiroland, por Política y Rock and Roll, Radio 106.7 FM. Somos Isla Mujeres de Argentina y queremos compartir con ustedes nuestra música. Este es el tema de Seo en la Nuca del disco Otras, que salió en el año 2017. Un abrazo grande, saludos. Oh,

Hola, queridos radios escuchas de El Eclecto Meiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Somos Lola Lola y queremos mandarles un saludo desde Portugal al otro lado del charco e invitarles a escuchar nuestra música. Saludos. De marzo de 1911, 149 personas, 129 de ellas mujeres, fallecieron en un incendio de la fábrica textilera Triangle Shirtwaist en Nueva York. La mayoría de las víctimas eran jóvenes. Murieron debido a la imposibilidad de evacuar el edificio en llamas.

No quiero salir más, no quiero ir a pasear y verte entre la gente, ver cómo te diviertes. Sé que es algo enfermo, sé que todos lo sabemos, pero somos seres llenos de llamas y una Soy Oiana y esto que escuchas es Melenas en Eclectomeiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7. Estamos muy felices de sonar por allá y ojalá podamos ir a visitaros muy pronto. Un beso. En 1977, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas celebraron el Día Internacional de la Mujer por primera vez el 8 de marzo. Este es el ritual de lo virtual de Clectomeroland Paranoias para Piratonas y Piratones, edición 380. La lucha feminista alienta y no se ausenta. Por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Clectomeroland Paranoia. Y ahora los pelones piratones. España.